Buenas noches, estamos otra vez, sí, otra vez. Otra vez aquí en Irradia y como dice, ¿cómo se llama la chica? Elsa Suárez. De 80 años. Una chica de 80 años que dice, yo no voy a sucumbir. Y como no queremos sucumbir, pues tenemos que hacer otro programa de radio. Arrancando ahora desde el espacio 105 aquí en el Toscal, en Santa Cruz, con un proyecto de juntar a mucha gente aquí. Tenemos muchas sillas vacías porque es el primer programa experimental, pero queremos verlas llenas de gente que se cambie con nosotros y que esto sea una rueda de gente que no piensa sucumbir. Nos no vamos a sucumbir. Ya nos hemos presentado Borja, Rafa y en los mandos Ricky. Sí. Bueno, un comienzo de curso para Irradia, en el que vamos a estar moviéndonos en este espacio 105, en un espacio compartido por varios colectivos, en pleno barrio del Toscal, en la calle San Francisco, el 105. Pueden buscarlo en internet, espacio 105. Y desde aquí queremos invitar a los diferentes colectivos que forman parte de este espacio a compartir juntos, a debatir, a bailar, a reír, a hacer radio, a hacer música y también a traer a otra gente para que comparta con nosotros. En este principio de curso están pasando muchas cosas. En este verano, desde que no hemos hecho radio, han pasado muchas cosas. Vamos a intentar ser sintéticos para hacer un programa corto y animoso, ¿no? Tengo mano para... Un talón gamo que lo tuta fan manti. Tengo mano preto, tengo mano branco. Un talón gamo que lo tuta fan manti. Quien es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? Que levante la mano. ¿Quién es mi hermano? Palavantamón. ¿Quién es mi hermano? Que levante la mano. Un tengo mano preto, un tengo mano branco. Un talón gamo que lo tuta fan mantenga. Un tengo mano preto, un tengo mano branco. Un talón gamo que lo tuta fan mantenga. No sé más que yo, no sé más que dos, no sé más. Bueno, estamos escuchando a Mario Lucio, cantante muy famoso dentro del archipiélago de Cabo Verde, caboverdiano, y que vendría a ser como una especie de Joan Manuel Serrat caboverdiano, una cosa así. Chuba tachuteva a mi nuestro amor y un menino también. Quien que fama mundo canto, fama, fama, na uma mundo piquinote. Grande es mundo es solo. Bueno, como decía Rafa, queremos hacer un programa pequeñote, como decía aquí el amigo Mario Lucio, pequeñito. ¿Y cómo decir un programa pequeño? Todo lo que has vivido en Cabo Verde. Imposible, ¿no? No, imposible. Tendríamos que hacer más programas. Bueno, la canción que está sonando ahora mismo va sobre la isla de Santiago, que es donde yo viví en Cabo Verde, concretamente. Está cantada en criollo caboverdiano. Es una canción muy famosa en Cabo Verde. Y bueno, en Cabo Verde pasaron muchas cosas, pero cabe decir que en el siglo XVI aquí en Canarias vinieron muchos esclavos. La mayoría venían de Cabo Verde, de la isla de Santiago, que era un centro esclavista portugués, del cual salieron muchas personas negras a diferentes puntos del planeta. La nación caboverdiana nació de la esclavitud portuguesa y nació concretamente una ciudad que se llamaba Ribera Grande, que hoy en día es Cidade Velha, la ciudad vieja en portugués, y que es patrimonio de la humanidad precisamente, entre otras cuestiones, porque fue una ciudad dedicada solo y exclusivamente al comercio esclavista. Es muy duro decirlo, pero la nación caboverdiana nace de la esclavitud. De las muchas imágenes, ¿alguna que te venga fácilmente a la memoria y que se pueda compartir? ¿Qué preguntas más sugerentes me hace Rafa? Bueno, una imagen, para mí la imagen, una de las imágenes que se me queda de Cabo Verde son la imagen de las vendedeiras. Las vendedeiras son mujeres fascinantes. Muchas de ellas se levantan a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana para ir a buscar los frutos, las cosas que van a vender. Y ya sobre las 7 están en el puesto. Y luego son maravillosas, ¿cómo sería? Regateiras en portugués, no sé cómo decirlo. Regateando son máquinas, vamos. Aunque yo ya luego le cogí el gustito y me gustaba que vinieran a regatearme. No sé, es como son mujeres que, bueno, las ves en las calles y es como muy prototípico de Cabo Verde. Mujeres mulatas, negras, con sus pañuelos, su palangana de banana o su palangana de mango o de queso de fuego, por ejemplo, que es otra isla donde hacen un queso muy bueno, por cierto. Y entonces, bueno, claro, te suben un poco el precio, tú les dices que no. Le dices que no cuando sabes. Cuando llegas de nuevo, acabas pagando más de lo que vale la cosa, ¿no? Pero bueno, eso es una imagen muy bonita porque en un lugar machista como es Cabo Verde, las mujeres guerreras a mí me transmiten una fuerza grandísima. Por eso yo confieso, sus besos son ardientes. Cuando você se aproxima, o meu corpo sente os seus beijos. Bueno, y ahora que has estado en África, ¿qué cosa de África te traerías para que se hiciera cotidiana aquí? Algo que echas mucho de menos y que te gustaría que entrara en la vida cotidiana de Canarias. ¿Tiene que ser una o puedo decir varias? Varias, claro, sí. Bueno, voy a empezar por una que te va a gustar mucho, Rafa. El baile. Vale, pero el baile sin prejuicio. Mira, te voy a contar una cosa. Cuando yo llegué de Cabo Verde, estaba una especie de mini woman que hacen aquí, no me acuerdo el nombre, que hacen ahí en el auditorio y en el Teatro Quimera, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. El Mapa, Festival Mapa. Y nada, y era un festival de músicas del mundo y había muchas músicas africanas por influencia, porque estamos al lado, ¿no? Y llegué, me quité los zapatos y me puse a bailar y noté que la gente me miraba. Y como esta típica mirada de no, está bailando, tiene que estar borracho, drogado o algo, ¿no? Pero claro, yo venía de Cabo Verde y la gente se pone a bailar sin tener que ver nada, sin tener que... Baila y punto. Se descansa. Y punto, y baila. Y a bailar. Claro, es una cosa... Eso por un lado. Y luego otra es la vida en la calle. En Cabo Verde me asomaba a la ventana. En una ciudad más pequeña, según los censos oficiales, que habría que verlo, más pequeña en población que Santa Cruz, y tenía 5 veces más vida que Santa Cruz. Y llena de gente, y desde las 7 de la mañana, sí. Mucha vida en la calle. Para que Santa Cruz recupere esa vida, haría falta un apagón de ¿cuántas semanas? Sí, cambia. Nunca. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Yo estaba hablando de una cosa que me ocurrió en Chipre sobre el tema de la... ¿Qué? Estaba desde la intimidad. Pero... Desde la intimidad, pero Rafa no respeta la intimidad de la gente. Entonces... La censura de Rafa. Vale, escúcheme una cosa, chaval. Bueno, eso. Leo de la intimidad y lo que estamos hablando. Estamos hablando de que yo estaba recordando cuando yo estuve en Chipre. La isla está dividida a la mitad. Hay una parte que forma parte de la Unión Europea, que es la parte greco-chipriota, y hay otra parte que es la parte turco-chipriota. La otra parte, por cuestiones históricas, por muchas cosas que ocurrieron, a ver, es un paraíso fiscal, es un sitio un poco extraño, solo lo reconoce como país Turquía. Entonces es un sitio más pobre, hay un bloqueo económico, hay una cosa ahí un poco rara, ¿no? Y claro, bueno, yo estaba en la parte griega y me acuerdo que habían partes de la ciudad de Nicosia, salvando otras cosas, ¿no? Que me recordaban a la calle Castillo. O sea, un sitio anodino ahí, que no tenía mayor interés. Y recuerdo pasar la frontera, que lo de pasar la frontera me chocó mucho. Ver los militares ahí con las armas, ahí. Era una cosa, en medio de la ciudad, ¿sabes? Te perdías por un callejón y encontrabas una barricada ahí de una antigua guerra que había ocurrido. Pero bueno, al final pasé la frontera y el otro lado había vida en la calle. No era la calle Castillo. Eran tíos, ¿sabes?, que estaban por fuera de sus casas jugando algún juego de ellos de mesa, que no recuerdo bien. Otros hablando, otros tomando té, otros... la gente se miraba a los ojos, hablaba. No era como en la parte greco-chipriota, en la parte europea, que era como más comercial, más afectada por el capitalismo. Y eso se notaba muchísimo, ¿eh? Bueno, eso. Música, ¿no? En manufacturas, Rafa está con el tema musical. Un velho calzón de banho, o dia pra vadiar, un mar que não tem tamanho, e un arco-íris no ar. Depois na praça caí-me, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime. Beber uma... huelga mundial por el clima. Venimos de la primera huelga mundial por el clima, en la que mucha gente no se enteró o no se quiso enterar, pero es la primera huelga. Me gustaría saber, la verdad que me falta, y tenemos que aprovechar la radio para saber, creo yo, en otros lugares del mundo, cuánta ha sido la asistencia de la huelga. Educación, ¿te llama la atención? Por lo menos aquí, en nuestro ambiente, que 2-3 profesores en un centro educativo vayan a la huelga. Me parece poco con lo que hay. Y más llamativo todavía es que haya una campaña contra una niña de 15 años, ¿no? Es ya un disparate total contra esta niña de 15 años. My message is that we'll be watching you. Mi mensaje es que les estaremos vigilando. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? ¿Cómo puede molestar tanto que una niña diga lo que piensa? Increíble. En artículos de prensa de gente acusando de que los padres están manipulando a la niña, de que la niña tendría que estar en el colegio. De que los lobbies, ¿no? Los lobbies relacionados con lo verde, con lo ecológico, con, ¿no?, con los productos sanos y tal, que están detrás, que están... Bueno, todavía yo, esta semana oí yo una técnico, no me acuerdo si era bióloga y tal, que ponía en duda el tema del cambio climático. O sea, con la que está cayendo... fue a nivel península en un programa de tele poniendo en duda que estaba viendo un cambio. Bueno, ya de entrada la batalla se juega hasta en las palabras, porque cambio climático suena más suave que calentamiento global. Pero es un calentamiento global porque no deja de subir la temperatura y cualquiera lo puede constatar en su propia biografía, ¿no? Pero el tema de lo de la niña, ¿no? Concho, parece que simplemente lo que molesta es que diga la verdad, al menos su verdad, ¿no? Y que crea en ella y la defienda. Cuando oigo a compañeros de profesión, porque trabajo ahora mismo de profesor desde hace unos años, ¿no? Y oigo a compañeros decir: vamos, es que esta niña tendría que estar en el colegio. O sea, está subida... Pero no en proyectos, en proyectos no. En proyectos no. Tema curricular solo. En colegio curricular. Solo cosa curricular. Mira, aquí hay un artículo de... Juan Manuel de Prada se llama el tipo. El ascenso y apoteosis de esa adolescente sueca, Greta Thunberg, ¿lo digo bien?, nos sirve para entender mejor el espíritu de nuestra época. Salta a la vista que Greta es una muchacha trastornada cuyo activismo frenético y aspaventero no es más que la reacción defensiva contra algún trauma que ha dejado en su alma una huella mucho más profunda que la huella del carbono. Salta a la vista que a Greta Thunberg le han robado los sueños de la infancia, como ella misma ha confesado, pero sospecho que los ladrones no se hallan entre los gerifaltes de la economía y la política, sino más bien en su círculo familiar. A ver, ¿qué mierda es esa? Desde el respeto absoluto. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda de periodista es ese? ¿Cómo que sospecho? ¿Dónde están las pruebas? ¿Eh? Pero que no, nada tiene sentido. Nada. ¿Cómo que sospecho? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas que dicen que la trastornada es ella porque sus padres han hecho X cosas? Yo creo que el tema también de la negación, yo creo que hay un montón de gente que no quiere creer que esto no, lo tengamos encima, ¿sabes? Es como el quien le dan una noticia que tiene una enfermedad grave y mira para otro lado y no se lo quiere creer, ¿sabes? Yo creo que hay mucho de eso, ¿sabes? Que también puede ser. Sí. No sí, me lo quiero creer, esto no puede estar pasando. Tiene que haber más tiempo para reaccionar. Esto seguramente, como me decía a mí de chico, y las aguas fecales y todo se tiran para el mar. ¿Por qué? Para el mar, porque el mar es infinito y aguanta toda la mierda que tal. Claro, han pasado unos años y ya el infinito se llenó. Claro, yo creo que también lo que dices tú, que molesta que una persona te esté contrastando con la verdad. Si es un adulto, puedes decir o eludir la verdad de otra manera. Pero el hecho de que sea una piba te contrasta más, te putea más, porque te está lanzando la verdad. Y como que durante un año y medio que lleva esta chica en campaña, no se atrevían a tratarla como un adulto en el plano de la descalificación. Pero ahora ya están haciéndolo, están descalificando a una piba solo porque dice algo que le molesta al que lo oye. Claro, hasta ahora era un tema bonito, ¿no? Un tema reivindicativo, chulo y tal. Pero cuando ya ha empezado a mover tanta gente, tantas conciencias, tanto tal... Salen artículos como el que te acabo de leer. No es reformista, entre comillas. O sea, es radical. Dice, esto no se soluciona con paños calientes. Tenemos que cambiar nuestro modo de vida todos. Todos. Bueno, ¿y si simplemente es la verdad? Y sea más o no la verdad, te aguantas, se está expresando y mucha gente piensa lo mismo, ¿no? Entonces, volviendo al microcosmos, ¿no?, del instituto, del colegio, me llama la atención ver profesores así que dicen que les ha llegado noticias por internet de que esta chica está siendo manipulada por lobbies y tal y cual, cuando podrían poner esa energía en comunicar directamente con ella. ¿Por qué no hacen una videoconferencia entre sus alumnos y esta chica? O las otras muchas chicas y chicos que andan en esa misma línea. Con lo cual, queridas amigas y amigos, por supuesto, vamos a traer a Irradia a la gente joven de Canarias que está en esto. Juventud por el Clima, están invitados al próximo Irradia, en el que queremos tener mucho público para que compartan con ellos y para que todo el mundo sea libre de hablar y de pensar en vez de hablar por otro o de decirle que está trastornado desde lejos, desde la columna de un periódico. Es este quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y ya soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y ya soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana. Todos existimos por algo, ¿no? Y también Greta, y también la particularidad de ella ser Asperger, es buena. Todo forma parte del sistema natural y está por algo. Entonces, de alguna manera, si una persona Asperger ve con claridad que nos estamos engañando a nosotros mismos todos y lo dice con voz más firme, nos ayuda a todos a decir, pues tenemos que sacar un lado un poquito Asperger, un poquito radical, en una situación en la que ya estamos en un problema muy radical, ¿no? Pasos por dar, miles, y personalmente yo también. Conscientemente trabajé el tema del reciclaje de verdad. Empecé hace no mucho tiempo y me queda mucho por hacer. Por ejemplo, transporte. Hay cosas que quiero cambiar en la forma de transportarme. Y de alguna manera el hablar de esto colectivamente es obligarse y facilitarse al mismo tiempo dar esos cambios. Porque no es lo mismo dar un cambio solo que colectivamente. Contagiar, ¿no? Y bueno, a ver, he oído a algunos chicos de Juventud por el Clima en una radio y hablaban de esto, pues honestamente creo, nadie puede decir que es puro, pues, es que te has transportado, en qué vehículos, qué has hecho, qué has consumido, pero dicen que están haciendo esfuerzos, ¿no? Y están los esfuerzos que puedes hacer individualmente y los que solo puedes hacer colectivamente. Ejemplos miles, ¿no? Bueno, como consumidor, ¿no? Te vas a comprar unas papas al supermercado de turno y muchas veces las pillas y ya está, las metes en el carro y luego ves origen, Reino Unido, uvas de Perú, de Chile, de no sé qué, tú dices... Esto no tenía que haberlo comprado, ¿no? Porque esto detrás va un montón de carbono, de transmisiones del avión, del transporte hasta aquí, cuando hay uvas que se cultivan aquí mismo, papas que se cultivan aquí. Exacto. No está favoreciendo el comercio local. O sea, un tema de tal no solamente de reciclar plástico, sino es mirar etiquetas, mismo, ¿no? Orígenes, no comprar por correo electrónico. Otra cosa interesante puede ser referencia a los plásticos. Llevarte una bolsa grande y cada vez que vas a comprar frutas no tener que coger una bolsa por cada fruta que vas a coger. Aquí donde estamos haciendo la radio se reúne un grupo de consumo responsable los segundos y cuartos viernes del mes, así que vamos a hacer un irradia coincidiendo con ellos para que participen en el programa y también para interactuar con este grupo de consumo. ¿Qué significa? Pues gente que se agrupa para intentar consumir de forma más responsable. Claro, es otra cosa, ¿no? Porque puedes conseguir comer con calidad, no gastando tanto dinero y además beneficiando a los agricultores de la zona. No es lo mismo para un agricultor de la zona que le cuesta trabajo producir comida de calidad, tener luego otro trabajo más complicadísimo de distribuir y vender con dificultad esa comida. Si hay un grupo de consumidores que ya le contactan directamente, él puede hacer un precio que es bueno para él y para la gente que lo compra, y es bueno para el ecosistema. Pues aquí tenemos un ejemplo, amigas y amigas, en espacio 105. Muy bien. Esto suena en el barranco de San Andrés los lunes y los martes, porque hay un grupo de gente que hace percusión africana. Hay una nueva página web, ¿no? 69 años han transcurrido desde que el Telémaco realizara su último viaje. 100 años desde que el vapor Valvanera acabara en desastre y muerte. Casi 500 personas perecieron intentando llegar al puerto de La Habana. 12 años desde que 160 jóvenes senegaleses, los llamados invisibles de Kolda, zarparan rumbo a Europa desde la desembocadura del río Casamance y se perdieran para siempre en el Atlántico. Hoy, ayer, hace semanas y meses, muchos viajan también queriendo entrar en Europa. Tal día, como el 11 de septiembre de 2019, 11 de septiembre de 1950, ese día, que es ayer y hoy, las personas que iban en el Telémaco salieron de la isla de Martinica finalmente rumbo a Venezuela. Gracias a que les abrieron las puertas, gracias a que se les ofreció alojamiento y porque, sobre todo, la población mulata, negra y pobre de la isla se sacó la comida de sus bocas para dárselas a unos desconocidos que habían llegado a sus tierras. Vimos a más de uno llorar en el muelle en el momento de la despedida. De ellos y de nosotros, algunos botes nos acompañaron un pequeño trayecto. En el momento de la partida salieron a relucir algunos pañuelos. Se les veía cara de tristeza, pero también de satisfacción. Parecía como si los agradecidos fueran ellos y no nosotros. Thank you. Bueno, queridos amigos y queridas amigas de acá y de allá, esto que acabo de leer está en una página que hay en Facebook, se llama La Familia del Telémaco. La Familia del Telémaco. ¿Vale? Esta página de Facebook ha sido creada como buscador de personas descendientes de aquellos que estuvieron en el barco del Telémaco. El Telémaco, como habrán podido notar, fue un barco de migrantes que iba rumbo a Venezuela, pero de migrantes clandestinos. Y como habrán podido notar, tan emigrantes como los del Valvanera, que salieron creo que 30 años antes, sobre los años 20. O tan emigrantes como todos los cayucos que cruzan el Mediterráneo o el Atlántico rumbo a Canarias. O tan emigrantes como los refugiados sirios que están recorriendo Europa. O tan emigrantes como los venezolanos que están saliendo del país también. Bueno, emigrantes todos, ¿no? Es un ejemplo un poco de... Y la página web tiene... La página web tiene un objetivo también. Sí, que las personas que son descendientes de los que estuvieron en el barco se acerquen, se conozcan e interactúen. Que se conozcan y entren en contacto los familiares, alguna persona que esté viva de alguno de estos múltiples viajes migratorios y que se produzcan hermanamientos. Y eso que quiere propiciar la Asociación Puente Humano también está orientado a que ocurran cosas mágicas que se irán desvelando, ¿no? Bueno, tenemos también otras noticias para compartir, como que ya hay por fin un museo de las civilizaciones negras que se ha abierto en Dakar, y como que hay dos marchas de pensionistas atravesando el país, el Estado español, una desde Rota y Cádiz y otra desde Bilbao, caminando al mismo tiempo hacia Madrid. No abre telediarios, pero sí los pensionistas se están moviendo, y una de las integrantes de la columna es una compañera que se llama Elvira Olmo, de Tenerife. Ambas columnas esperan llegar a Madrid el próximo día 15 para incorporarse el 16 a la manifestación que concluirá en el Congreso de los Diputados, donde se concentrará una gran cantidad de plataformas de pensionistas de todo el Estado. Pues ese día estaremos conectados desde aquí también con ellos. Y tendremos la tecnología bien afinadita para ese día. Y esperamos tener música también en directo, porque la ocasión desde luego lo merece. El helicóptero. Babilón, me dicen es clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena. Sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón. Algunas normas que funcionan en Tenerife en 1529. Si eres morisco o negro, ya seas hombre o mujer, libre o esclavo, y resulta que tienes en tu casa trigo, centeno, cebada o cualquier tipo de grano que declaras que es tuyo, estás obligado a decir a quién lo compraste. Si reconoces que no es tuyo, sino de otra persona que te lo cedió, ya sea de una persona libre o de un esclavo, debes demostrar que es cierto. En caso contrario, perderás todo el grano y serás desterrado de la isla. Si eres morisco o negro, ya seas hombre o mujer, libre o esclavo, debes cumplir el toque de queda y no andar de noche, desde el tañido de la campana del atardecer hasta la del amanecer. La única excepción es si, siendo esclavo, has salido por mandato de tu dueño. La pena por saltarse la norma es el destierro. Si eres morisco negro, ya seas hombre o mujer, libre o esclavo, tienes prohibido portar armas. Ni de día ni de noche, ni el poblado ni en despoblado. La única excepción, nuevamente, es si, siendo esclavo, la llevas por mandato de tu dueño. Si en el momento de detenerte no llevas armas encima, pero hay información de que en algún momento las llevaste, incurrirás en la pena igualmente, destierro, y además la pérdida de las armas. Un tercio de estas irá para el denunciante. Fuente: Acuerdos del Cabildo de Tenerife, ordenanzas pregonadas del 4 de junio de 1529 en la Plaza del Adelantado. Esta información puede ser encontrada en una maravillosa página de divulgación histórica que se llama Microhistorias de Tenerife. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Bueno, querida gentita que nos escucha, ha llegado el momento de hablar con nuestro corresponsal en Senegal, pero no vamos a ir al sur, a Casamans. Ah, ¿vamos a ir al sur? ¿Vamos al sur? ¿Con quién vamos a hablar? Irradia. Ah, con el gran Modu Bey. Mi querido amigo Modu, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien y os hablo desde Bingona. Os hablo desde Casamans. Os hablo desde África, os hablo desde Senegal. Muy buenas noches a todos los de la mesa y a todos los oyentes de Irradia. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro super radiofónico corresponsal del sur de Senegal, Modu Bey. Bueno, ¿te acuerdas de Ricardo que estuvo en un taller de radio contigo también a través del espacio? Creo que habíamos hablado alguna vez, ¿no? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Ricardo, muy buenas noches. Qué bueno vernos por aquí otra vez. Bueno, Modu, hay dos personas, casi tres, que ya amenazan con ir estas Navidades a Senegal. Me gustaría saber quién es la casi tres. ¿Quién es el casi tres? Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Presunto viajero. País del mundo. Entonces... No sé, a lo mejor alguno necesita que termines de empujarle un poquito para que dé el salto. Sí. Bueno, Ricardo ya estuvo en Gambia y un poquito en Senegal hace unos años, ¿verdad, Ricardo? Sí, exacto. Sí, sí. Hace 10, 11 años, ¿eh? Sí, sí. Es hora de volver, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, Ricardo, como la repetición es pedagógica, tienes que repetir esto. Sí, sí, no, y bueno... A mí Rafa no había dicho la primera palabra y ya estaba ya mirando pasajes. ¿Sabes? Que yo... yo soy fácil de convencer. ¿Cómo ha dicho? La repetición es pedagógica. Sí. Exacto, por eso tiene que repetir. Para ir con más base. Que vuelva otra vez. Para ir con más base al siguiente curso. Sí, me quedaron cosas pendientes. ¿Eh? Me quedaron cosas pendientes, sí, sí. Me va a venir bien. Sí, yo he suspendido ya como 12 veces. Tengo que repetir. Encantado de la vida. Tú vas a subir nota ya. Mira, Bodu, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Senegal? ¿Cómo están esos chachos y esas chachas? Ya, es que, bueno, yo llegué a Binjona el lunes, porque aquí la apertura oficial es el día 1 de octubre, el martes. Así que, bueno, para lo de la escuela, hay pocos alumnos y estamos en esto. Es mi primera semanita en Binjona y estoy aquí tranquilito. Bien. ¿Cómo se presenta el curso? Pues, como siempre con un alumnado importante, siempre, bueno, sabes, seguimos repitiendo, en las mismas condiciones lo que hacemos, pero nada, somos docente y nada, tranquilo, enseñamos con mucho gusto. Nos gustaría que las condiciones se mejorasen, pero tranquilo, tranquilo. Aquí estamos, bueno, con fuerza, con dinamismo, para enseñar. Luchando con lo que hay a mano, siempre. Bien, mira, entonces este curso vamos a poner nuevas energías en la red educativa Sin Fronteras. Hay alguna novedad positiva. Resulta que este año los profesores y profesoras de Canarias en secundaria tienen 2 horas menos de clase, porque hace unos años con la crisis les subieron el tiempo de trabajo y ahora supuestamente se ha revertido un poco la crisis económica y vuelven a tener un poco de espacio para respirar, ¿no? Entonces queremos animar a los docentes a que aprovechen ese pequeñito respiro que tienen, porque iban muy agobiados, muy estresados, para abrirse a comunicar con los compañeros y compañeras de África y conectar a sus muchachos, a sus alumnos, abrirles la oportunidad de tener una comunicación directa en pleno siglo XXI, ¿no? Bueno, para mí es una idea genial lo de poder permitir a nuestros alumnos castellarse, lo de poder comunicar con unos chaquitos de la otra orilla. Pues nada, seguiremos el proyecto, intercambiando, ¿no? Bien, la duda que todo el mundo tiene, hay apuestas al respecto, es ¿con cuántos centros educativos va a intercambiar al mismo tiempo este año el señor Modu Bey? Bueno, yo sé que hace unos días yo hablé con Iván Ho, y seguiremos, yo podré seguir intercambiando con él. Pero nada, aquí tenemos varios alumnos, quienes quieren castellarse, quienes quieren, bueno, sabes, comunicar con unos chiquitos de Canarias, de España, para poder practicar y también descubrir la cultura ajena, algo así. Así que, bueno, con el número de alumnos que tenemos, yo creo que podemos, bueno, comunicar con varios centros. Genial. Mire, y de la actualidad senegalesa, ¿qué hay? ¿Qué es lo que mueve ahora mismo la atención de la población? Pues es que el lunes pasado un líder político que fue encarcelado, Ali Fatal, y fue liberado y la gente está hablando de eso. Para muchos era, por ejemplo, un preso político, para mucha gente, y la gente está hablando de eso, la gente está hablando para lo de la política. Para otra cosa, tenemos también lo de las inundaciones, porque hay varios centros que no pueden, por ejemplo, empezar el curso de este año, porque por motivo, bueno, por causa de las inundaciones. Así que estamos viendo las consecuencias negativas del cambio, de los cambios, del cambio climático. Así que en varias regiones hay, aún incluso en la capital, hay colegios como, bueno, escuelas que no pueden, ¿sabes? Que no pueden acoger, por ejemplo, a la gente. ¿Sigue lloviendo mucho, Modu? Sí, sí. Aún anteayer en Dakar hubo unos vientos muy violentos que causaron muchos problemas a la gente. Entonces, estamos viendo las consecuencias del cambio climático en Senegal, con las inundaciones, con vientos violentos. Bueno, Modu, aquí hemos empezado el curso antes, en septiembre, ustedes comienzan en octubre, entonces nos ha afectado bastante estas convocatorias que las empezaron los jóvenes de movilización frente al cambio climático, frente al calentamiento global. No sabemos, la población en Senegal se siente involucrada por esto, hay movilizaciones también, ¿cómo es la cosa? Bueno, hay pocas movilizaciones, ¿sabes? Son unos cuantos intelectuales que están hablando de por ejemplo, del cambio climático, pero la población activa casi no habla de eso, en general. Entonces, poca gente habla de lo del cambio climático, pero estamos viviendo las consecuencias con inundaciones, con vientos, con cosas así, por ejemplo. ¿Y tú qué crees, Modu, que la juventud en Senegal es consciente del problema, pero no cree que tenga utilidad en movilizarse, o crees que tampoco es consciente del problema? Bueno, acerca del cambio climático, yo lo que he notado es que poca gente se anima, y nada de jóvenes, son unos peritos, no sé, o bien unos expertos en tal dominio que están llamando la atención de la gente, pero los jóvenes no. Yo nunca he visto a un grupo de jóvenes que luchan para informar, para tal, para... No. ¿Y hay y es el caso, no. Perdona, ¿hay conocimiento en Senegal de esta chica de origen noruego, Greta Thunberg, que está protestando en Naciones Unidas y animando desde su posibilidad a los jóvenes de Europa a movilizarse, del mundo en general? ¿O es una chica desconocida todavía por la juventud senegalesa? Es que, sabes, con las redes sociales, sabes, fácilmente uno puede tener la información. Pero, bueno, no notamos, yo no veo grupos, por ejemplo, en las redes sociales o bien grupos de jóvenes que por ejemplo hablan de estas cosas, que quieren inspirarse de esta chiquitita. En realidad yo creo que los jóvenes hasta ahora no luchan por el cambio climático. Pero tampoco en su vida, ¿no? A nivel de cuidar más el medio, de reutilizar cosas. Pues yo supongo que también a lo mejor el sentimiento es, somos un país, ¿no? Pobre, los países capitalistas han destrozado el tema medioambiental. Yeah. Es un tema que lo ven a lo mejor como externo a ellos, pues nosotros no lo hemos estropeado, ¿no? ¿Qué vamos a poder hacer nosotros que somos tan pequeños? No lo sé. ¿Es así o es, puede ser por eso o no? Bueno, es que, pues, en ciertas zonas, por ejemplo, sí. Por ejemplo, en Casamar, hubo muchos árboles que fueron, ¿sabes?, cortados y la naturaleza súper explotada, algo así. Y por lo menos hay gente de pueblos que están llamando la atención. Pero menos esto, no vemos en la tele o bien en las redes sociales o bien en, no sé, en los periódicos cosas sobre el cambio climático. Modu. No hay mucha información sobre eso. Yeah. Dime. Modu, soy Borja, ¿qué tal? Este tema de los árboles que estás comentando, ¿es por una cuestión de conciencia medioambiental o ya es por una cuestión religiosa del país? De no tocar los árboles porque son sagrados, como los baobab, por ejemplo. Es con respecto al medio ambiente. Vale. Pero te digo que son, por ejemplo, en unos sectores, en unas localidades. No es algo muy, muy, muy, muy nacional. No sé cómo decirlo. Ya, entiendo. Solo en unas zonas, como en Casamance, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Y hay una sensación de enfado, o sea, decir, pues mira, los países capitalistas han destrozado el medio ambiente y son ellos los que un poco nos han fastidiado la vida. O no, ni siquiera hay esa reflexión. Bueno, la gente lo que hace es llamar la atención, porque saben que, por ejemplo, en Casamance antes, en el mes de mayo ya empezaba, por ejemplo, a llover, pero este año ha llovido muy, muy, muy tarde, muy, muy tarde, en el mes de julio, algo así, hasta en el mes de julio solamente ha llovido un par de veces, algo así. Es que estamos viendo las consecuencias, pero unas movilizaciones las hay, creo, muy, muy, muy poco, ¿eh? Ya. Eso. Pero no hay esa culpabilización de los países ricos y ese enfado. Sí, sí, sí, ¿no? Por ejemplo, sí, se culpan también a los países ricos, por ejemplo, para lo de los recursos, no sé, aliético, por decirlo, por ejemplo, del pescado, de la pesca y todo, porque los pescadores ahora para encontrar pescados es algo difícil, tienen que ir en plena mar y todo eso. Y antes, porque hay un montón de industrias en ciertas zonas, como en Dakar, algo así, en San Luis, no sé. Y bueno, por lo menos los pescadores se quejan, Modu. Yo lo que había leído, lo que había escuchado sobre este tema de los pescadores, bueno, primero que sí. Que el banco sahariano, creo que se llama, que es que va desde el Sahara hasta Senegal y más abajo, creo yo, y toca, es más arriba. Bueno, pero la parte de la costa de Senegal es una parte muy rica en cuanto a pesca, eso sí lo había oído, ¿vale? Y entonces había oído también que por el avance del Sahel, muchas personas acababan o en las grandes ciudades, como Dakar, sí, o acababan en la costa intentando pescar. Pero, claro, ya el mar tampoco es tan rico en cuanto a peces como lo era hace 15, 20 años. Eso es lo que había oído. Exacto. De... Sí, ¿no? Es así, yo también, ¿no? Yo también he oído a los pescadores quejarse diciendo que ahora casi ya no hay pescados o hace falta ir muy lejos para poder encontrar pescados. Claro. Siguen quejándose. Pero esto que yo oí y leí también, por otra parte, es cierto en el aspecto de que son dos factores. Primero es, hay menos pescados y segundo, hay más gente intentando pescarlos porque huyen de la zona desértica. ¿O no lo sabes? Sí. Es que te escucho muy mal, ¿eh? Hablas del... Bueno, en Senegal también hay lo del éxodo rural. No sé si quieres hablar de eso. Sí, del éxodo rural sobre todo también. Sí, mucha gente en las... Bueno, pero... Vale, bueno. Sí, bueno, yo tengo entendido que las grandes extracciones las hacen los grandes barcos extranjeros. Sí, japoneses. Japoneses, europeos. Eso también lo dicen los pescadores, que los barcos extranjeros, bueno, están explotando las costas, por ejemplo. Y es eso también lo dicen los legisladores. Venga, pero pasando siempre a la acción. Aquí hay un grupo de jóvenes preocupados por el cambio climático, no son todos, pero hay un grupo, y ese grupo a lo mejor podría comunicar con jóvenes de Senegal. A lo mejor ahí se podrían reforzar mutuamente y eso podría ser muy enriquecedor para ellos y para los que estamos alrededor. Genial, pero yo lo que he notado aquí es que, pues nada, por ejemplo, con los alumnos ya pueden interesarse por este tema, para hacer investigaciones, para poder, no sé. Pero en concreto yo veo muy pocos jóvenes aquí hablar de eso. Bueno, también es verdad que los jóvenes ahí tienen preocupaciones muy inmediatas, pero probablemente si se conectan con jóvenes de otros lugares sea más fácil, ¿no? Lo que hemos visto que ha ocurrido entre nosotros, entre los profesores, cuando nos hemos comunicado, ¿no? ¿Cuántos profesores de Canarias no sentían ni se preocupaban por lo que le pasaba a los de Senegal y ahora sí lo hacen? Y al revés también, ¿cuánta gente de Senegal, gracias a estas redes que hemos ido haciendo, sí se preocupan, sí les interesa lo que pasa en Canarias e intentan hacer cosas en conjunto, ¿no? Sí, yo creo que con el intercambio podemos animar a los a los chachos como a los profesores también, ¿eh? Para que se interesen a este tema. Es un buen momento para hacerlo porque esas inundaciones, las sequías, esa escasez de recursos nos pide movernos, ¿no? Y a lo mejor también para un joven de Senegal es más fácil moverse si sabe que tiene alguien que la apoya desde el otro lado. Ya que ve que tiene poca gente en su país que la apoye, dice, oye, pues mira, hay unos cuantos ahí en Canarias que están conmigo y van a hacer algo en este sentido. Y al revés también, ¿eh? Porque muchos jóvenes aquí han empezado a moverse, pero siguen siendo una minoría. Y sí, aquí también, ¿eh? Siempre es una minoría, ¿eh? Siempre. Entonces, una minoría. Bueno, es una minoría. Pero danos nada. Un proverbio en Wolof para esta situación. Yo solo conozco en Dank en Dank Moy Yap Golo Chiñay. Exacto, Dank en Dank, poco a poco. Claro, Dank en Dank. Vamos. Bueno, pues vamos a ir encarando ya el final del programa. Y pensamos hacer un evento de arranque de curso en condiciones modo. Para que nos des ideas, pues, y para que nos ponga las pilas. Venga. Seguimos en contacto, Rafa. Muy buenas noches a todos. Venga. Venga. Nufanandiam. Nufanandiam. Chao. Venga, buenas noches. Como maquinita por la gran ciudad. Calle, calle. me llaman calle. Sí, se nota, se nota. Eu teño saudade de Cabo Verde. Se nota. Lo voy a admitir. Vale. Danza mami criola, cola nami. Y es el momento, va entrando dentro un poquito, falta poco, dejen que acabe la canción. Es el momento de nuestros tradicionales y rotundos y ilusionantes Isis. Chega na mi bofer tão forte que tão senti calor de bom morrinha ao cabo verde. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, ¿y si repetimos más programas de Irradia? Nos juntamos con un montón de gente para que lo pasemos bien. Y si no hay easy, sino que hay sí, sí, sí. Si conseguimos parar el cambio climático, mentalizarnos todo y volver a la normalidad, ¿te imaginas? Qué guapo. Súper guapo. Está en nuestras manos, ¿eh? Está. Sí, señor. Gentita. Responsabilidad, ¿eh? Responsabilidad. Nos vemos el próximo programa. Sí, señor. Hasta la próxima. Arriba. Irradia.